dice que... Y dice que hoy vamos a escuchar a la cuentacuentos paraguaya Sara Schuckman, quien en esta oportunidad nos narra un cuento sobre la guerra del Chaco. La narración lleva el nombre de Cebo y... De niños siempre tenemos sueños. Soñamos ser alguien importante en la vida. Algunos quieren ser ingenieros, otros quieren ser astronautas. Pero Aurelio Pintos, alias Cebo y, él sueña con ser maquinista de un tren. Sí, para él el mayor anhelo en su vida, su mayor propósito es ser maquinista de un tren, conducir ese enorme tren que llega todos los miércoles puntualmente a las 8 al pueblo. Cebo y subía al árbol más alto y sentado allí en una rama observaba, perdido en el horizonte, con los ojitos así chiquititos, tratando de ver más allá de la distancia la primera columna de humo que avisaba que aquel tren estaba llegando. Sentado allí, inmerso en ese pensamiento y en la imagen del tren que aún no llegaba, Cebo y cerraba los ojos y al ver la primera columna de humo, apretaba los dientes y empujando con fuerza desde la panza hacia tú, tú. Y se podía sentir ese gran monstruo de hierro hacer temblar las maderas del durmiente. Cebo y soñaba con ser maquinista del tren. Pasó tanto tiempo y el tren iba y volvía y se llevaba consigo a amigos, a parientes, a vecinos, porque todos, absolutamente todos, querían hacer realidad su sueño. Y obviamente para hacer realidad el sueño había que ir a la capital. Había que ir a Asunción, porque solo allí se hacen realidad los sueños. Cebo y siguió soñando mucho tiempo, hasta que un día podaron el árbol de mango a causa de las termitas. Entonces Cebo y solo tuvo que conformarse con recordar que puntualmente a las 8 cada miércoles el tren venía entrando al pueblo. Y volvía a marcharse. Pero como Cebo y nunca se daba por vencido, y es más, Cebo y sabía que algún día iba a lograr realizar su sueño, empezó a pedir y a rogar, a pedir con tanta fuerza durante todos los días de su vida, día con día y noche tras noche, pidiendo y pidiendo así, con la misma fuerza con que soñaba, hasta que un día el milagro se realizó. Paraguayos patriotas, es hora de defender la patria de los enemigos, del invasor que está en nuestras tierras. A todo aquel paraguayo honorable, presentarse en la estación del tren para enlistarse en las filas del ejército. Al oír esto, Cebo y se le encendió la lamparita, y él, que es muy inteligente y tiene muy claro su objetivo en la vida, que es ser maquinista de un tren, decide presentarse en la estación del tren ante aquel sargento que está ahí anotando a todo aquel que va a ir a la guerra. Claro que Cebo y no quería ir a la guerra, lo que quería era llegar a Asunción, porque daba la casualidad de que el tren llevaba a los soldados hasta Asunción, en donde le esperaba el buque. Entonces la idea de Cebo y era llegar a Asunción y ahí convertirse en maquinista de un tren. Estaba allí, se enlistó, subió al tren con todos esos muchachos enardecidos con ese patriotismo recién nacido. Estaba allí yendo rumbo a Asunción, mirando, cada uno sacando la cabeza por las ventanas para ver cómo era el camino, para ver cuál era la distancia, para ver dónde quedaba Asunción, porque la mayoría no conocía la capital. Y entonces empezaban los rumores y comentarios, y la gente hablando de que fulano de tal es un desertor, de que no tiene honor, de que es un antipatriota, de que como un hombre que se digna de ser hombre y ser paraguayo no va a ir a pelear por su patria. Y empezaba a sentirse un poquito incómodo, empezaba a sentirse algo culpable. empezaba a tener remordimientos, porque entonces resultaba que él no tenía honor, que entonces él había sido, ¿qué? No, era un paraguayo patriota. Pero no, porque no era su guerra, no era lo que él quería, ni siquiera sabía por qué estaban peleando. No era su guerra. En esas cavilaciones estaba cuando el tren empezó a entrar en la estación de Asunción. Aquel día, el cielo estaba más negro que nunca y ni una gota de agua. Cebolla estaba en primera fila, con la carabina en la mano, apuntando. El pulso le temblaba. Agudizaba la vista para ver más allá. Y podía imaginar que del otro lado, allí, ese a quien llamaban enemigo, había un hombre. Había un hombre que a lo mejor también tenía sueños. Y Cebolla no podía disparar y estaba allí, con el pulso temblándole, con el fusil apuntando. Y no. Y los gritos del sargento que le ordenaban disparar. Y no, él estaba petrificado. No podía, no quería disparar. Pero el sargento seguía gritando y vociferando y gesticulando y ordenando que fuego. Y a pesar de que todo le ordenaba disparar, hasta la propia vida le ordenaba disparar, no podía. Y no podía. Y entonces, todo se convirtió en humo y cenizas. Y el enemigo ya no estaba. Y Cebolla seguía petrificado, inmóvil, con los oídos zumbándole a causa de la explosión. Y el sargento seguía gritando y ordenando que se levante y que dispare y que fuego. Pero levantarse significaba un último acto de valentía, de fuerza, de fe y de mucha suerte. Y entonces, solo entonces, Cebolla volvió a cerrar los ojos, a apretar los dientes y empujando con fuerza desde la panza hasta que el estruendo fue mayor. Y mientras el cuerpo de Cebolla se desplomaba e iba cayendo lentamente hasta el suelo, justo en ese instante en que la vida se le escapaba en un suspiro, se escuchó por encima y por sobre el estruendo de la guerra, ¡tú! ¡Tú! El cielo estaba más negro que nunca y no llovía y no había ni una gota de agua para los vivos. Y esos hombres con sus rostros cubiertos de barro, como una máscara de tierra endurecida, en donde solamente se podía ver una pequeña luz en los ojos, esos hombres cuentan que en el instante en que Cebolla cayó al suelo, algo pasó. Y aunque nadie lo vio, aseguran que cuando abrieron los ojos, todos, absolutamente todos, estaban cubiertos de cenizas, así como los sueños de Cebolla. Agradecemos a Sara Schupman, quien en esta oportunidad nos narró un cuento sobre la Guerra del Chaco. Claudia Daza, quien sonorizó esta producción, los espera para el siguiente cuento, relato o historia en Y Dice Qué.